están, queridos amigos? Bienvenidos al mejor programa de la semana, al mejor programa joven, Código Abierto. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios desde una perspectiva joven. Y hablando de perspectiva, hoy estaremos hablando acerca de cómo debemos ver a través de los ojos de Jesús, o cómo podemos ver a través de los ojos de nuestro Salvador. ¿Cómo miraba Él a las personas? Bueno, queremos darte la bienvenida para ti que nos escuchas desde Perú. ¿Cómo estás, amigo peruano? ¿Todo bien? Para ti, amigo ecuatoriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queremos saludar a todos los argentinos, a todos los uruguayos, a los paraguayos y también a los amigos bolivianos. ¿Cómo están? Quiero saludar a todos los chilenos. ¿Cómo están, amigos chilenos? ¿Todo bien? Comenten allí, por favor, en la descripción de este video, de dónde ustedes nos están saludando, de dónde están asistiendo esta transmisión, este video. Saludos para todos aquellos que nos ven a través de Televisión Nuevo Tiempo, aquellos que nos siguen a través de ntplay.com y en nuestras redes sociales como Facebook y YouTube. Tenemos invitados especiales en este programa. Y quiero dar la bienvenida primero a Valentina. Valentina, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Es un gusto estar acompañándolos en este momento aquí. Excelente, Valentina. Es un gusto tenerte también en nuestro programa. Tenemos también a un amigo que tiene un nombre particular. Antes del programa estábamos practicando, ¿no? Yo ya me lo sé, ya no me voy a equivocar, ¿ok? Pero prefiero que primero tú lo digas, ¿listo? ¿Cómo se pronuncia en tu idioma? Y luego nosotros, ¿cómo lo hemos traducido al español? Claro, pastor. Mi nombre es Sayid Macedo. ¿Captaron? ¿Sí? Sayid Macedo. Ok, bueno, vamos a traducirlo, vamos a colocarlo en la fonética española. Sayid, todos le decimos Sayid. Más facilito, ¿no? Bueno, Sayid, bienvenido al programa Código Abierto. Qué bueno tenerte. Estamos en un programa internacional de personas y jóvenes aquí en esta platea de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades. A propósito, Valentina es colombiana. ¿De qué ciudad? De la capital, Bogotá. Excelente, bienvenida. Qué bueno tener personas de diferentes países. Y tenemos un boliviano, un pastor ya conocido, ya estuvo con nosotros en otros programas. Claro, claro. Pastor David, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. Gracias a Dios, muy contento siempre en este lugar donde estudiamos, compartimos, aprendemos, ¿verdad? Gracias a Dios y qué lindo tener a nuestros jóvenes también de diferentes lugares. Claro que sí. Hay muchos que siguen este programa, nuestros ex estudiantes de la institución, por ejemplo, ¿no? Así es. Nos alegramos mucho, mandamos un saludo ahí a... Saludos para todos. Jóvenes de tantos países, de las ciudades de Bolivia, ni se diga. Gracias realmente por esta experiencia. Y a propósito, estamos en una casa de estudios aquí en la Universidad Adventista de Bolivia, donde encontramos diferentes nacionalidades. Parte de ello y ejemplo de eso es Sayid, es Valentina, colombiano, brasilero. Pero quiero que ellos nos cuenten un poquito acerca de lo que es ser un joven adventista, un joven cristiano. Muchos dicen, no, ser cristiano es aburrido, es ser raro, es ser extraño, visten así medio diferente al resto, ¿no? Parecen de otro planeta. Bueno, ¿qué actividades son aquellas que distinguen a un joven adventista? Perfeito, pastor. Com relação a isso, eu tive uma experiência em 2012, aonde eu não era cristiano aún, pero fui a um acampamento de verano, carnaval em Brasil, não? E todos salimos para allá. Carnaval. Isso, carnaval. E salimos de allá e conheci a igreja e por essa razão estou aqui. E además de isso, como hacemos serenatas, salimos em grupos como Caleb, um ano missionário muito conhecido para muchos jóvenes. Entonces son muy experiencias grandes, grandiosas, que además de eso nos lleva a hacer el mundo un poco mejor. Entonces ser joven adventista no es ser aburrido. Jamás, no okay. es. Valentina, para ti, ¿qué cosas han marcado tu vida cristiana desde que eres adventista, eres cristiana? ¿Qué actividades marcan diferencia? Además de ir a la iglesia, ¿no? Además de estudiar la Biblia y orar, que forma parte de la vida cristiana. Bueno, por ejemplo, nosotros... Después de que acaba el sábado, tenemos juegos sociales muchas veces. Perdón, ¿qué es juegos sociales? Para que nuestros amigos puedan comprender. Bueno, los juegos sociales, como ya lo dicen, son una serie de juegos, pero llevados de una forma recreativa, ¿sí? De una forma sana, no sé, atrapa la bandera, okay. El pañuelo. Y te quería preguntar, Valentina, ¿y esto atrae jóvenes? ¿Les gusta claro, esto a los jóvenes? De hecho, este tipo de juegos se suelen hacer en parques. Y digamos, hay gente que va llegando, entran a jugar. Interesante. Son cosas muy, muy chéveres. Interesante. Pastor David, es lindo, parece, esta parte de ser joven, ¿no? Y uno recuerda muchas cosas. Queremos volver ahí. Correcto. Ahora, ¿cómo es que el tema de la recreación sana complementa al tema de la vida devocional, ¿no? A la lectura de la Biblia, ir a la iglesia y todo lo que conlleva con el deber de un cristiano? Interesante, ¿no? Como la vida cristiana... podemos notar que no se circunscribe apenas a una actividad de fin de semana, ¿no? Uh-huh. Es en realidad parte de la vida, todos los días comparten. Realmente me empiezo a emocionar cuando escucho, ¿no? Como están mencionando las actividades que ahora se realizan. Recuerdo las que me tocó en mi etapa también, ¿no? Hasta las de supervivencia que me tocó por allí, ir sin alimento, hacer expediciones, etcétera. La adrenalina en la vida de un joven cristiano es parte natural, y de veras que al compartir entre jóvenes cristianos, al interactuar con jóvenes que no comparten nuestra fe igualmente, es increíble cómo uno tiene la oportunidad de desarrollar su fe, desarrollar su carácter, la manera de comprendernos, llevarnos bien con las personas, tratar con todo tipo de personas de manera natural. Somos seres humanos, ¿no? Y entonces, la verdad que interactuar con todo tipo de personas, entre nosotros y con otros, es lo más natural, realmente la oportunidad de que el Señor se pueda ver en nuestra vida también. Excelente. Y usted quiere vivir adrenalina al máximo, pero también espiritualidad al máximo. Te invitamos a que conozcas a los jóvenes adventistas. Ingresa a la página que aparece en tu pantalla, encuentreunaiglesia.com. Allí podrás descubrir cuál es la iglesia más cercana a tu casa. Queremos que vivas estas experiencias de una manera totalmente sana, pero también cada día más cerca de Jesús. En este momento vamos a orar para pedir la dirección de Dios al estudiar este tema tan importante. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu dirección, pedimos la sabiduría necesaria para que aprendamos en este programa cómo debemos ver a las personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitar ahora al pastor Ever Piñeiro, quien va a contarnos acerca del marco temático, el marco histórico y todo lo que conlleva el contenido de este tema. Pastor Ever, adelante. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos como cada semana para estudiar juntos, ¿saben qué? Lo que hay en el corazón de Dios, la misión. Esta semana dedicaremos preciosos minutos a descubrir lo que significa ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Sin duda, un tema trascendental. Así es, amigos. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Él veía a Pedro no como un rudo pescador o ruidoso, sino como un poderoso predicador en el Evangelio. Él veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Él veía el profundo anhelo de amor genuino, el profundo deseo de aceptación en los corazones de María Magdalena, en el corazón de la mujer samaritana, en el corazón de la mujer que tenía el problema de flujo de sangre. Él veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras, ya sea que fueran hombres o mujeres, o un ladrón en la cruz, o tal vez un loco poseído por demonios. Jesús los miraba a través de los ojos de la compasión. Los evangelios están llenos de historias de Jesús compartiendo el amor de Dios con una persona a la vez. Un escriba judío, una mujer rechazada, un recaudador de impuestos romano, una viuda sufriente, un líder religioso judío y un joven ladrón. Todos ellos experimentaron un toque amoroso de Jesús. Ellos fueron transformados por su gracia. ¿Qué les parece si vamos con Rolly y nuestros invitados que ya nos están esperando para recorrer juntos este maravilloso tema? ¿Nos acompañan? Gracias, pastor, por esa valiosa información. Ustedes tienen en sus manos unos lentes o unas gafas, perdón. Sadí, te pregunto, ¿esos lentes te gustan o no son de tu estilo? ¿Puedes mostrarlo en la cámara? Claro, aquí está. Bueno, para mí me gusta porque es simple, hay un color neutro. Ok. Y parece muy útil. Forma parte de tu estilo. Mi estilo. ¿Te los puedes colocar, por favor? Ahora, quiero preguntarte, mientras tú te vas colocando, ¿cómo se ve? Te confieso que se ve muy mal. Se ve muy mal. Muy ¿Por qué mal. Crees que se ve mal? Porque parece bonito, ¿no? La montura tiene buen diseño. ¿Por qué crees que se ve mal? Pero la lente no está adecuada a mi necesidad. Ah, interesante, interesante. Y sobre eso vamos a ver en esta lección. Muy bien, sácatelos porque te va a hacer mal. Valentina, esos lentes que tienes en tus manos, ¿puedes mostrarlo, por favor? Te pregunto, ¿es de tu estilo? ¿No es de tu estilo? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Empezando porque no son de mi estilo. Ok. Y segundo porque no me servirían. Porque o me veo cool o veo, pero no veo sin. Interesante. Aumento. Ahora, yo veo que los lentes redondos son tu estilo, ¿no? Pues estoy probando y parece que sí. Ok. Pastor, ¿cuáles tiene usted? Bueno, estos que se ven bastante interesantes. Bien fashion, pero, ¿no? Pero no me animo a usarlos. la verdad es que he tenido siempre preferencia de no usar gafas, porque lentes todavía no estoy necesitando, ¿no? Pero como gafas, poco interés he tenido. Sin embargo, algo de gafitas oscuras, así, me ha dicho mi esposa que me quedan siempre bien. Interesante. Ahora, poniéndolo esto en la vida práctica, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Sadino. Se puso los lentes, se veían bien. Para una foto, incluso hasta puede salir muy bien. Es su estilo, incluso. Pero la medida de los lentes en realidad no eran de él. Por lo tanto, la visión, por más que la apariencia era bonita, la visión era pésima. Esto puede pasar en la vida también de la misma manera, ¿no? El cómo vemos a las personas y a través de qué lentes o a través de qué ojos nosotros los miramos. Ahora, ahí es donde quiero hacerle la pregunta, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros deberíamos ver a las personas de nuestra sociedad? ¿Y qué tipo de personas vemos en nuestra sociedad, no? Esa es la pregunta que yo quiero lanzarles a ustedes. ¿Quién quiere responderla primero? ¿Cómo deberíamos ver a las personas de nuestra sociedad? Bueno, pues lo que decíamos en la lección, o bueno, lo que veíamos en la lección, hablaba del amor y de la compasión. Tal vez para nosotros es difícil, así como cuando Sayid se puso los lentes, ver a las personas realmente como son. Porque pues uno siempre mira apariencias, o uno siempre prejuicia a las personas. A veces uno, cuando mira a una persona, ya lo juzga en base a la primera impresión. Ajá. O sea, como que uno tiene, ay, se ve que es tal. Y ya eso lo predispone, ¿sí? Como que cualquier cosa que haga, sea buena o mala, uno solamente, por así decirlo, cuela lo malo. Yo les quiero hacer otra pregunta. Sadí, ¿qué pasaría si no me conocieras y de repente me ves llegando con dirección a ti, ¿no? Como yendo a hacerte alguna pregunta, alguna cosa, ahí en la calle, ¿no? Y ves que me estoy acercando más a ti y estoy así, así vestido, tal y como estoy. ¿Cuál sería lo que se te viene a la mente? Bueno, primera cosa, difícilmente iría a pensar que era un pastor. Ok. Porque no estamos en la iglesia. Pero además de eso, por estar bien arreglado, bien, vamos a decir, bonito. Presentable. Presentable, esa es la palabra. Para mí sería muy fácil te aceptar y te escuchar tranquilamente, porque estaba muy bien presentable. ¿Cómo influye, Pastor David, el tema de la impresión, de la vestimenta, de lo primero que ve nuestros ojos? Sí, cuando se lanzaba la primera pregunta, estaba pensando, hay tantos tipos de personas que debiera ser difícil decidir cómo recibir o tratar a cada persona, pero no lo es. Qué increíble. Nuestra óptica personal se inclina más por el lado que decía Valentina, de emitir un juicio. Me hago una idea y listo. Me imagino que es así y le doy ese trato. Curioso, ¿no? Luego podríamos ver el otro asunto, ¿no? Cómo debiéramos ver, cómo es mejor, ¿no? Y entonces ahí ya cambia el asunto. Ahora, Valentina, ¿a quién eligió Jesús para formar parte de su ministerio? ¿Qué tipo de personas eran aquellos que formaron parte de su grupo más cercano? Bueno, pues eso es lo curioso, ¿no? Porque uno diría que Jesús, siendo el rey del mundo, vino aquí al mundo a salvarnos, sí, pero igual las demás personas esperaban a alguien con más poder, como de otra forma. Pero él justamente escogió a las personas menos adecuadas, se podría decir, personas que tenían carácter fuerte, que no sé, que tal vez para las personas eran malas. No eran las adecuadas para formar parte de un grupo, no sé si se puede decir de élite, un grupo que iba a acompañar a Jesús. Después de los consejos que vamos a ver a continuación, estaremos hablando acerca de quiénes fueron esas personas. Esas personas que usted no daría nada, no tenían el currículum necesario para formar parte del equipo de Jesús. ¿Quieres saber más de esto? Te invitamos a que continúes con Código Abierto después de los siguientes consejos. Continuamos con el programa Código Abierto y antes de continuar con el desarrollo, quiero invitarte a que puedas estudiar el curso Enseñanza de Jesús con nosotros. Este curso es totalmente gratuito y en su contenido hay temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué fue lo que Jesús enseñó acerca del dinero? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la muerte? ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la ley? ¿La ley ya está obsoleta o aún continúa vigente? Este y otros temas lo puedes encontrar en el curso Enseñanzas de Jesús. Solicítalo en el sitio que aparece en tu pantalla, estudielabiblia.com. Y también lo puedes estudiar a través de tu WhatsApp ingresando a adv.st/estudiarlabiblia. Recuerda que este curso es totalmente gratuito. Gracias a Los Ángeles de Esperanza. Vamos a continuar y estábamos hablando acerca de la gente con la que Jesús se comenzó a rodear y la gente con la que Jesús comienza a realizar milagros. Y uno de los primeros que nosotros encontramos es el ciego de Betsaida. Me gustaría que me cuenten un poco acerca de eso, por favor. ¿Cómo fue el milagro, la sanación de este ciego? Bueno, con relación a este asunto es bien interesante, pastor, sí. Porque el primer punto que encontramos es que personas llevaron ese ciego hasta Jesús. O sea, él no fue solo. No fue solo. Fue con sus amigos. Con sus amigos. Y eso nos enseña que como cristianos, como adventistas, como tal vez no adventistas, debemos llevar personas hacia Jesús. Me gustaría aportar lo que dijiste leyendo Marcos 8:22, que dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Interesante, y hay un ruego, no hay un pedido. Es posible, la lección habla también, que tal vez aquel ciego no tenía fe. Es posible que no tuviera fe, pero las personas que estaban a su alrededor tenían fe y lo llevaron hacia Jesús. ¿Qué más encontramos en la historia del ciego? Curioso, en ambos verbos que se enfatiza aquí en esta experiencia, está como sujeto el amigo o estos amigos. Ellos le trajeron y ellos le rogaron a Jesús. Interesante. No parece una fe en primera persona, ¿no? O sea, hablando del beneficiario de este toque. Ahora, ¿cómo esto se aplica en la vida diaria, no? Porque un ciego es llevado, incluso tal vez cuando no tenía la fe suficiente, pero sus amigos sí tenían y se lo llevan a Jesús. ¿Cómo aplicamos esto en la vida diaria? Bueno, muchas veces tenemos amigos que están pasando dificultades. Uh-huh. Y tal vez por sí mismos pongamos un ejemplo, lo que está pasando ahorita de la pandemia, del coronavirus. Hay muchas personas que están perdiendo la fe y la esperanza, que piensan que es el fin, puede ser. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tener esperanza, de tener fe, lo mejor que podemos hacer tal vez no es llevar un mercado, tal vez no tenemos las posibilidades económicas, pero con el simple hecho de demostrarles eso con nuestra vida, de darles esa seguridad, incluso viendo este tema se me vino también la oración intercesora. Ah, interesante. Ese hecho también. Es decir, orar por las personas para que Dios trabaje en favor de ellos, ¿no? Había una frase que me interesó, que justo en esta pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo todavía, decía, un like no alimenta, pero una donación sí, ¿no? Wow, claro. A veces estamos en una sociedad donde todos le dan, me entristece, ¿no? O le dan like a una publicación, pero estamos siendo llamados a la acción, como lo hicieron estos amigos. Nos llevaron a un ciego a la presencia de Jesús y no importaba si el ciego no tenía la fe suficiente, sus amigos lo iban a llevar. Hoy estamos llamados a hacer esta labor. Ahora, pastor, el milagro que realiza Jesús es interesante en la vida de este ciego. La verdad que sí, seguramente porque vemos que los amigos le tuvieron que llevar, él no tenía mucha expectativa. Uh-huh. Él no manifestó, no está evidente la fe de él, la fe personal en esta búsqueda de Jesús. Y Jesús sorprende, Jesús asombra en la forma que obra a favor de él. De veras que podríamos a priori estar atentos a que entre nosotros, entre nuestro prójimo, debe haber personas a quienes sería bueno llevar de esta manera, rogar al Señor de esta manera a favor de las personas, y van a aparecer muchos ciegos de Betsaida, entre comillas, que serán beneficiados. El Señor va a hacer algo. El Señor no sería capaz de dejar sin atención el pedido, el ruego de alguien que por amistad está deseando lo mejor a favor de sus semejantes. Pastor, Jesús dice, Jesús primero escupe, ¿no?, en los ojos del ciego. Interesante esta manera como lo sana. Y luego, ¿cuánto le habrá sorprendido al ciego, no? Correcto. Y luego, el versículo 25 nos dice, puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido. ¿Qué es lo que rescatamos, no? Porque es uno de los pocos milagros donde se actúa dos veces sobre la misma persona. Se le toca dos veces. Correcto. ¿No? Qué interesante ese doble toque. ¿Cuántas personas estaremos necesitando también, no? Quizá podríamos pensar, ¿y no estará haciendo falta en mi vida también una nueva intervención directa de parte de Dios? ¿Cómo es interesante que el Señor, a favor de nuestros amigos también, si les ayudamos a llegar cerca de Jesús, si les llevamos... El Señor hará lo que haga falta. Si hay que tocarle dos veces, le tocará seguramente. Y debe haberle sorprendido o quizá hasta disgustado al principio el primer toque, por ejemplo, al ciego, ¿no? O los amigos quizá habrán empezado a interrogarse algunas cosas, proceder con la saliva, ¿no es cierto? Es verdad. La saliva, el barro. Pero al final, ¿cómo? El ciego es sanado, pero por ese seguimiento, ¿no?, que Jesús hace. Primero le dice, ¿logras ver? Ajá. Y el ciego le dice, no, veo a los hombres como árboles andando. O sea, visión borrosa. Correcto, la sanidad no había llegado en su totalidad. Entonces Jesús nuevamente toca las manos, es decir, hace el seguimiento hasta que la persona sea restablecida. Y creo que es un aspecto que le falta hoy a nosotros como jóvenes, a la iglesia, ¿no? De acompañar a una persona hasta que sea restablecida por completo. Exacto. Me hice una pregunta a mí mismo, pastor, sobre eso. ¿Cómo un ciego puede hablar que está mirando hombres como árboles? Seguramente el ciego ya tuvo antes visión. Uh-huh. Entonces eso me acordó de personas que un día fueron de la iglesia, fueron de la fe. Uh-huh. Y ahora por un paso doble, por un proceso, Jesús restaura su visión. Y también miré algo sobre el trabajo misionario, médico, de sanar también las personas. Entonces me gustó eso, traer la visión a personas que ya tuvieron visión. Jesús se acerca a personas como este ciego, pero Jesús también se acercó a otras personas que culturalmente eran inalcanzables, incluso no había el deseo de acercarse a ese tipo de personas. Les estoy hablando acerca de la mujer samaritana. Valentina, ¿puedes conversarnos un poco acerca de eso? ¿Cuál era el contexto, no? ¿Por qué es que Jesús, es extraño este acercamiento de Jesús a la mujer samaritana? Sí, de hecho, la otra vez también hablando sobre ese tema, decíamos, ¿por qué si él estaba con sus discípulos, uh-huh, siendo 12? Porque decía que ellos se fueron a buscar comida. ¿Por qué se fueron los 12? O sea, era alimentar a 13 y se fueron 12 por comida y dejaron a uno solo. Cada uno fue por su, ajá, por su plata. O sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, eso por un lado. Tal vez eran como es la juventud en todas las épocas. Con pincheros. Yo pienso que había un plan detrás de eso, ¿no? Porque vemos de que el encuentro de Jesús con la mujer fue diferente a solas que si hubiesen estado los discípulos. Es que por y siempre si... ahí recordamos que no hay casualidad, ¿no? El Señor tiene un propósito y las cosas se van a dar. El Señor conduce y había aquí una persona, como comenta Valentina, a quien el Señor tenía que ayudar de un modo magistral, ¿no? Así es. De hecho, nada más en el comienzo, sí, él escogió el camino por Samaria y el otro era más cercano, era más fácil llegar. Y pues los discípulos eran como, ¿pero por qué vamos a pasar por Samaria? Entonces, a veces hay que ir por los caminos que menos pensamos para llegar a las personas que tal vez el Señor quiere que toquemos. Quiero agregar a lo que te mencionaste. Estoy recordando del momento en el que Jesús pasa con sus discípulos, ¿no? Y estaba allí Juan, los hijos del trueno, ¿no? Que así le puse ese apodo Jesús a esos discípulos. Y pasaron por Samaria buscando un lugar donde poder alojarse y nadie quiso recibirlo. O sea, los samaritanos tampoco eran personas muy hospedadoras, que digamos, ¿no? Por el tema cultural. Y lo rechazan. Y Juan dice, Señor, ¿te acuerdas de esa historia de Elías? ¿No quiso descender fuego del cielo? ¿Qué tal si hacemos descender fuego del cielo aquí para consumir a todos, ¿no? Porque no son hospitalarios, no son receptivos. Es decir, este era el contexto en el cual se estaba encontrando Jesús con la mujer samaritana. Pero ¿qué más encontramos ahora en ese encuentro entre Jesús y esta mujer de una nacionalidad diferente? Entonces, la cuestión de cultura, cuando llegué en Bolivia, fue bien interesante, ¿no? Es porque a veces hacemos expresiones, hacemos a veces bromas y a veces no funciona. Además de eso, Jesús en esta ocasión demostró algo fantástico con relación a esta cuestión de cultura, pastor. No hay diferencias para un cristiano. Uh-huh. Si soy brasileño, si soy colombiano, boliviano, vinteño, no sé, paseño, no sé. Somos iguales en Cristo Jesús. Jesús no permite hombre, mujer, niño, viejo. No, tenemos que tener respeto siempre, pero además de eso tenemos que dejar la cultura de lado, dejar las costumbres y aceptar las personas. Es interesante porque Jesús, cuando aborda a la mujer samaritana, inmediatamente la mujer samaritana le presenta los preconceptos, ¿no? Le dice, ¿cómo tú siendo judío me estás hablando? No podemos hablarnos. Judíos y samaritanos nos odiamos, ¿no? Había una historia detrás de ello, ¿no? Encima me pides un favor. Correcto. Ahora, incluso en nuestra sociedad hay preconceptos así entre nacionalidades, ¿no? Entre, no sé, bolivianos y chilenos, entre brasileros y argentinos. O regiones también dentro de los países. O regiones también, ¿no? Culturas. Estas cosas pueden llevar a que el evangelio tal vez encuentre ciertos obstáculos si nosotros somos parte de ese preconcepto, ¿no? Otra cosa que quería mencionarles es que la mujer se va a otro tema, pasa del tema cultural al tema teológico, ¿no? Le dice, Señor, nuestros padres nos enseñaron que aquí hay que adorar y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, va a llegar un momento en el que todos van a adorar al Padre en espíritu y rompe todos los esquemas y al final termina yendo a su vida personal. Le dice, ¿dónde está tu esposo? ¿Qué es lo que podemos sacar esto, no? Hay preconceptos culturales, hay preconceptos teológicos, porque a la hora de evangelizar encontramos testigos de Jehová, encontramos mormones, encontramos católicos, encontramos evangélicos, pero al final, ¿qué es lo que queda como para rescatar de una persona, no? Porque al final encontramos cosas de la vida personal que necesitaban ser llenados en la vida de una persona. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? Bueno, pues antes de, sí, a mí me surgió una pregunta la otra vez y fue, ¿por qué Jesús le pidió agua? O sea, no sé, habiendo tantas cosas, tantas excusas, o ¿por qué le pidió agua? Interesante pregunta. Pastor David, ¿qué piensa usted? Porque él le iba a ofrecer agua. Y eso ocurrió después, ¿no? Realmente él condujo el encuentro, el diálogo, el desenlace, ¿no? Y sobre el tema de preconceptos, parece que también el Señor condujo de los preconceptos culturales, regionales y otros a lo que uno debe mirar en uno mismo. En lugar de ver barreras o juicios para emitir sobre las otras personas, mirarse uno mismo, evaluarse uno mismo, quizá no juzgarse para condenarse, sino analizarse para superarse, ¿no? Y de veras que la condujo a esta dama en esa dirección y ella captó. Se nota que el Señor había provisto del Espíritu Santo para ayudarle a ella a percibir lo que estaba ocurriendo, uh-huh. Corrigió su modo de pensar, admitió la conducción de ese diálogo de parte de Jesús y ese desenlace de veras que nos muestra la Biblia que valió la pena, fue genial la intervención de Jesús en ese encuentro. Del agua común, Jesús pasa al agua de la vida eterna, ¿no? Aquella que saciaba para siempre. Para vida eterna. Para vida eterna. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros acercarnos a ciertos tipos de personas? Les voy a dar algunos ejemplos. Miren, hoy tenemos preconceptos, como por ejemplo con personas extranjeras, ¿no? Aquel que es local y ve a una nueva persona llegando de otro lugar ya tiene un preconcepto, ¿no? Ah, es de tal lugar, todos ya son así, ¿no? Y son preconceptos que podemos generar. Otro tema, por ejemplo, algunas profesiones como los políticos, ¿no? Ah, no, todos los políticos son corruptos, ¿no? El tema de gente que tal vez está a un margen de la sociedad, como las prostitutas, los alcohólicos, ¿no? Que están a veces botados en la calle. ¿Cómo debería ser nuestra actitud hacia ese tipo de personas, considerando el ejemplo de Jesús? Bueno, ese tema es bien interesante. Ayer la noche estaba charlando con una argentina, un brasileño, argentina, blandi, siempre sale la cosa. ¿Qué haces, ¿no?, hablando con un argentino? Pero es cuarentena. Pero el evangelio nos une, ¿no? Es nos interesante une, cómo, a pesar de todas las diferencias, cuarentena nos une. Pero además de eso, acercar a las personas con el pensamiento que son buenas personas, el pensamiento que tiene cosas buenas, el pensamiento que las personas pueden sí mejorar. Yo miro a Jesús mirando a las personas, a la mujer samaritana y los demás, que hoy podemos hacer como Jesús, mirar con las lentes de él, que son personas que tienen calidades, pero a veces ellas mismas no lo perciben. Y nosotros como cristianos, nuestro deber es hacer con que ellas perciban y sí, puedan mejorar. Porque imagínate, pastor, pastores, Valentina, y queridos que están mirando, tú te acercas a una persona y habla la palabra correcta, pero de la forma incorrecta. Un ejemplo. Estoy aquí. Un ejemplo, vamos usar los dos, ¿no? Okay. Estoy lavando la vasija. Almorzamos juntos y estoy lavando la vasija. Los platos. Okay. La vajilla. Y ahí él está leyendo la lección de escuela sabática. Yo hablo, bueno, ¿no? Está leyendo la lección de escuela sabática. Abre palabras. Español hablando la lengua en sí está correcto. Está bueno, pero el tono de voz, la tonación demuestra que no estoy hablando la palabra correcta, pero no de la forma correcta. Acercar a las personas que son socialmente inaceptables, pero con palabras correctas, de la forma incorrecta, no va a atraer a las personas. Tiene que ser con amor y aceptación. A veces usamos la Biblia para tratar de demostrar que tenemos la razón. Y no es el propósito, ¿no? La palabra de Dios o el evangelio es para que nosotros mostremos a las personas el plan que Dios tiene para ellos. Porque Jesús no mira lo que son en ese momento, sino lo que pueden llegar a ser. Y hay una persona en la Biblia que realmente me asombra, que es uno de los discípulos de Jesús, ¿no? A veces hablamos mucho de Juan, de Pedro, hablamos de Pablo que posteriormente se convirtió, que son los discípulos como que más resaltan, ¿no? Pero hay un hombre llamado Andrés que resalta bastante a su testimonio. ¿Y qué es lo que podemos rescatar de su historia? Bueno, Andrés es una persona que siempre aparece delante de Jesús trayendo una persona. Es impresionante. Me gusta mucho de todas las historias que la lección habla. Me gusta mucho de los niños. Imagínate un niño se acercando con algunos peces y panes, ¿no? Y lleva a Jesús. Otra cosa que me gustó es que Andrés también trajo un personaje muy conocido de la Biblia, Pedro. Primera persona que Andrés se acordó cuando conoció a Jesús fue su hermano. Y empezó a donde estaba, no buscó ir a otra ciudad, a Samaria, no, buscó su hermano. Entonces, para mí, personalmente, yo me acuerdo de mi familia. Cuando encuentro a Jesús, miro las lecciones, pucha, mi padre a veces no es cristiano, uh-huh. Alguna tía, mi abuelo. Entonces, Eso me motiva a ser como Andrés, buscar personas que están cerca, no que están lejos, al principio. Interesante, y no es solo aceptar a las personas, sino que uno puede ir y acercarse a las personas, ¿no? Es verdad. Después de esos consejos, estaremos viendo más detalles acerca de la vida de Andrés, así que no te desconectes de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto y en el anterior bloque estábamos conversando acerca de la vida de Andrés y el ejemplo que él nos deja de traer a las personas más cercanas a los pies de Jesús. Queremos invitarte a que tomes tu Biblia si todavía no la tienes y nos acompañes en el estudio de este tema tan importante, ver a través de los ojos de Jesús. Bueno, nos estabas contando un poco acerca de la vida de Andrés, ¿no? Acerca de los aspectos más interesantes y sobresalientes. Déjame leer acá, yo quisiera aportar con el libro de Juan 1:40, que dice de la siguiente manera: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Coincido con lo que dijiste de que Andrés tenía ese don, ¿no?, de traer personas hacia Jesús. ¿Qué más podemos rescatar de este ejemplo que Andrés nos da? También me agrada la manera en que él obedecía. Interesante. Es posible que a veces no comprendamos qué va a ocurrir o cómo se está procediendo en la situación, pero el espíritu de obediencia, las ganas de seguir las orientaciones divinas en nuestra experiencia personal también nos van a llevar a buenos resultados o a buenos finales. Cuando Sadí menciona el milagro de los 5 panes y 2 peces, cuando Cristo alimentó a 5,000 personas, y los estudiosos incluso calculan que habían más de 15,000 finalmente, ¿no? Encuentro una obediencia ridícula, por ejemplo, de parte de Andrés, trayendo, cuando el Señor les dice: ustedes alimenten a esta gente. Y algunos incluso ya se ponen a hacer cálculos, ¿no? Hacen números. Señor, con 200 denarios no da para alimentar a todos. ¿Qué haremos? Pero mientras tanto, otro ya estaba actuando. Andrés ya actuaba, ¿no? Y trae 5 panes y 2 peces. Trae un niño en realidad, y el niño es el que dona los alimentos. Y ahí me parece ridículo para tanta gente. Es verdad. Traemos esto. Podría en alguna ocasión nuestra obediencia ser muy pequeña, muy sencilla, quizá en asuntos quizá aparentemente irrelevantes, ¿verdad? Pero para el Señor cada detalle cuenta. Y esta sencillez de Andrés, ¿no?, cómo ha generado traer a Jesús personas estratégicas como Pedro, un ejemplo de esos, ¿no? O el niño que tenía en sus manos la alimentación para tanta gente, por el poder de Dios. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, de Pedro si su hermano Andrés no lo hubiese traído a Jesús? Vemos que sería Pedro, ¿no? Correcto. Y capaz no hubiese sido Pedro, si hubiese quedado en Simón, porque es Jesús quien le cambia de nombre. Que sería de nuestra historia también, ¿no? Correcto. Entonces, tal vez Andrés no es el que sobresale tanto, pero es imprescindible. Tal vez nosotros no sobresalgamos tanto, pero hacemos esa labor tal vez de que otros brillen incluso más que nosotros, ¿no? Potenciamos, porque cuando miramos a través de los ojos de Jesús, traemos personas que a veces ni imaginemos lo que Dios puede llegar a hacer en sus vidas. Ahí quiero hacerles una pregunta. Andrés no se fue a otro continente a predicar. Muchas veces nosotros pensamos que, ¿dónde puedo hacer misión? Tengo que ir a otro país, tengo que salir al exterior, pero primero hay que trabajar dentro de nuestra casa, con lo que tenemos cerca, con quienes tenemos cerca. A veces es el momento menos pensado, no sé. Yo pienso que Andrés en ese momento no decía: ay, este niño o aquello. No, o sea, era un niño y tenía panes. Supongo que no creo que el niño llevara los panes así súper grandes o algo así. Pero él lo usó y a veces lo que tú decías, puede que nosotros no seamos alguien relevante, pero no sabemos qué obra tiene el Señor preparada para nosotros. Ahora, ¿por qué es tan difícil predicar en nuestra familia? Parece que es más fácil hablar a los otros de Jesús y en casa es más complicado. Ah, delicado eso. ¿Por qué creen? Tuve una experiencia, queridos, cuando tenía 13 años. Uh-huh. En esa edad yo decidí volver a guardar sábado, porque era de cuna, después me afasté y volví. Y cuando tomé esa decisión, mi tía, que en tiempo me cuidaba, hablaba, voy te pegar si guardas sábado. E até hoje estou esperando a pega e não passou nada, graças ao Senhor. Uh-huh. As pessoas nos conhecem e, além disso, não é fácil para a pessoa que não é cristã aceitar os outros como somos. Mas nós, como cristianos, devemos se aceitar eles. Além disso, como estamos falando aqui, bem interessante este tema, devemos actuar sempre. Não devemos ser inactivos. Devemos fazer, orar, predicar e ensinar. Mas não é fácil por essa razão. Por a convivência, por conhecer os defeitos. Y además de eso, no es tan simple hablar a la familia, yo creo en eso, pero es posible. Pues. Valentina, ahora, además de Andrés, Pedro se encontró cuando Pedro estaba pescando, cuando Andrés estaba pescando y les hace una invitación, ¿no? Yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo es que Jesús logra conquistar a estos discípulos cuando ellos ya tenían un negocio? Cuando ya ellos tenían su pan de cada día y tenían que abandonar todo por seguir a Jesús. Jesús les da una nueva pasión, les da un nuevo propósito. A veces, así como Sayi contaba, a pesar de que a veces uno es adventista de cuna, tiene esos momentos de duda o de que le entran arrebatos de que yo quiero hacer esto y, uh-huh. y bueno, y a mí me pasó algo parecido. Yo en una época tuve unas ganas así locas de ser actriz. Ni idea de por qué, pero tenía muchas ganas y pues obviamente ese mundo es algo que tal vez puede chocar mucho con lo que nosotros creemos, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía esa idea. Y pues eso de que no se me quitaba y eso. Y justo cuando estaba en ese proyecto ya decidida, entró a mi vida la idea de irme a un lugar que se llama Vida Sana. Y bueno, estuve allá un tiempo uh-huh. y todo cambió. Entonces yo pienso que más que abandonar, sí. Jesús le dio un nuevo propósito a su vida. O sea, eran personas entregadas, como ya lo decíamos, con carácter fuerte y ese carácter fuerte Jesús no lo vio como un problema, sino como algo potencial para hacer su obra. Y Dios miró en dos pescadores futuras personas que iban a revolucionar el mundo a través de su mensaje y su testimonio. Pastor David, hemos hablado de muchas cosas ahora. Hemos escuchado lindas historias, ¿no? De Sadí, de Valentina. ¿Cómo podemos concluir este tema? Realmente es todo un desafío el Evangelio, ¿no? En el Evangelio, amigos, encontramos que Cristo se acerca a nosotros, Cristo hace lo que sea necesario a través de personas que están alrededor nuestro, no es necesario ir muy lejos, puede ocurrir que hayamos sido alcanzados nosotros, por ejemplo, por unos amigos, quizás sin fe propia, ¿verdad? Unos amigos nos llevan, o quizá te tocó conocer a Jesús porque se te aparece en el camino en un momento como una sorpresa, te busca de manera precisa con nombre y apellido y te desafía dentro de tus características para ser un pescador de hombres como lo dice la Escritura. Necesitamos ahora que ya hemos sido encontrados por el Señor, desarrollar en nosotros la óptica de Jesús, la manera de mirar que Cristo tiene a las personas. ¿Cómo te miró Jesús para alcanzarte a ti? ¿Cómo nos mira ahora? Podríamos mirar también nosotros a las personas de esa manera. Podríamos también nosotros tener ese cariño, esa empatía, esa aceptación, esa compasión de Cristo, ese amor de Cristo que hoy manifiesta, quiere que llegue a la humanidad y lo quiere hacer a través de nosotros. Qué privilegio, ¿cierto? Les animo, amigos, nosotros somos instrumentos, nosotros vivimos ese privilegio de constituirnos en los canales de la bendición de Dios, de la salvación del Señor. les voy a invitar para que en esta reflexión musical nosotros busquemos la comprensión de esta presentación de la Biblia, de este repaso que significó vivir la experiencia nuevamente, pero a la vez la música también nos permita entregar nuestra voluntad a Dios y nuestra manera de mirar a las personas y la obra del Señor. Sostén, Cristo es Seguro que la música, la reflexión de su contenido nos permite internalizar el mensaje. Y vamos a ahora en esta oración confiar nuestra vida al Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios bendito, te agradecemos porque te acercas de muchas maneras y con el gran propósito de salvarnos a cada uno de nosotros. Permítenos también, por la operación de tu Santísimo Espíritu, que cada uno de nosotros desarrollemos la aceptación, la compasión, tu amor, para acercarnos a las personas, ser canales de bendición, ser tus instrumentos para que puedan conocer tu gracia, tu salvación, para que cada día nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros familiares se unan, Señor, a tu reino. Permítenos siempre mirar a las personas con tus ojos y también desde tu salvación. Bendícenos, por favor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de colocar en práctica el tema que hoy hemos estudiado. Y Andrés es uno de los ejemplos de cómo se puede traer personas a los pies de Jesús. Yo sé que ustedes tienen familia, tienen amigos cercanos que a ustedes les gustaría que ellos conozcan a Jesús. Entonces, quisiera que en este momento ustedes puedan mencionarme alguna persona que la cual ustedes desean que muy pronto conozcan a Jesús. Y obviamente ustedes van a orar y van a hacer alguna acción más para que ellos sientan ese interés de conocer a Jesús otra vez o tal vez de volver a la iglesia. ¿Quién quiere comenzar? Sadie. Me gustaría, por favor, pastor. Mi padre, Emilio, él está en Brasil, aún no es de la iglesia. Nuestra iglesia, pero está tomando decisiones, entonces pido oración por él. Emilio, mi excelente padre. Emilio, muy bien. Yo también, por mi tío, se llama David. Él era de la iglesia, pero se salió y entonces me gustaría orar por él. Yo quería aprovechar a mencionar esto, ¿no? Que ustedes hablaron de dos personas, dos familiares suyos que salieron de la iglesia. Muchos piensan, a través de unos ojos que no son los de Jesús, de que ya no van a volver. Pero para Jesús nunca las puertas están cerradas, ¿no? Los brazos de Jesús siempre están abiertos y todo momento es adecuado para poder volver. Así que quiero mandar un saludo, aprovechar en este momento para Emilio y para David. Para David, decirles, hoy es el día en el que tienes que volver. Estamos orando por ustedes. Pastor. Amén. David. Bueno, con los ojos no de Jesús también, como mencionabas, yo estuve pensando después de unos 40 años que un tío llamado Hugo conoce el Evangelio y no entrega su vida a Jesús aún. Pero en la actualidad él ya tiene en uno de sus edificios una iglesia evangélica, él mantiene a varios pastores con sus recursos y ha empezado a estudiar la palabra de Dios, la verdad. Está estudiando la Biblia con el apoyo de mi papá en la ciudad de Santa Cruz. Qué bueno. Oro por él. Muy bien, vamos a orar por Hugo también y colocamos en nuestra lista de esas personas que anhelamos que puedan muy pronto aceptar a Jesús en el corazón. ¿Y tú? ¿Qué nombre, qué familia, qué amigo quieres colocar para que muy pronto conozca a Jesús? Coloca allí en los comentarios. Vamos a llenar este video, esta transmisión de Facebook o de YouTube con familias y amigos que necesitan conocer del amor de Dios. Este es el desafío que tenemos que cumplir y aplicar de acuerdo al tema que hoy hemos estudiado. Por ahora terminamos Código Abierto, pero te invitamos para que sigas conectado. La siguiente semana estaremos tratando de más ideas de cómo compartir el amor de Dios. Muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Código Abierto termina solo por ahora.